Tristeza del angelito que partió. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Caramelo y se va con su melón, porque dice que bueno pa' la papa, porque dice que bueno pa' el jarrón. Compra caramelo pa' los chicos de la escuela que juegan camaleón. Camaleón es la danza de la escuela, y los chicos se pintan con colores y dicen pachachón pachón, y dicen pachachón pachón. Es la lluvia, es la danza de la vida. En la lluvia es la danza de la vida. Dundumba vive en el Congo. Dundumba vive en el Congo. Ya no compra caramelo, Dundumba ya no compra caramelo, porque los chicos de la escuela ya no van, porque los chicos de la escuela ya no van, porque dice que el arma del extranjero, porque dice que el arma del extranjero se repartió, porque quieren comprar los diamantes. Porque quieren comprar los diamantes. Dundumba ya no compra caramelo, porque los chicos la escuela se cerró. Porque todo ahora tienen rifles. Porque el hombre blanco, le gusta usar diamante. Le gusta usar diamante. Dundumba vive en el Congo. Ya los chicos no baila pachachón, ya los chicos no baila pachachón, ya no quedan los chicos pa' jugar, ya no quedan los chicos pa' jugar, lo esclavizan pa' sacar diamante, lo esclavizan pa' sacar diamante, porque en el mundo de los blancos venden, venden los diamantes. Dundumba vive en el Congo. Dundumba vive en el Congo. Ya no compra dulce caramelo. Ya no compra dulce caramelo. Ya no tiene jugo de melón en su jarrito de barro. Dundumba ya no canta pacha pachachum. Dum dum bayano, canta pachachum. Porque el hombre blanco repartió los rifles. Porque el hombre blanco repartió los rifles. Y todos se pelean entre todos. Y todos se pelean entre todos. Porque quieren los diamantes. Porque quieren los diamantes. Dundumba vivía en el Congo. Dundumba vivía en el Congo. Ya no hay escuela para cantar. Porque los rifles dispararon. Y se matan todo entre hermanos. Porque el hombre blanco quiere los diamantes. Quiere los diamantes. Y los niños de todas las aldeas, y los niños de todas las aldeas, ya no pueden jugar al pachachachachón, ya no pueden jugar al pachachachachón, porque son todos esclavos, porque son todos esclavos, tienen que sacar diamante, tienen que sacar diamante. Porque si no, le cortan la mano. Porque si no, le cortan la mano. Dundumba, Dundumba, ¿dónde está? Dundumba, Dundumba, ¿dónde está? Se fue a buscar a sus hijos. Pero nunca apareció. Pero nunca apareció. Porque al hombre le gustan los diamantes. Porque al hombre le gustan los diamantes.